Ay, yo no sé lo que me pasó, que me devuelva la cartilla. Ay, ay, ay, ay, ¿qué te pasó? ¿Quién me ha robado la cartera del salón? Ay, ay, ay, ay, no puede ser que haya gente que me haga padecer. Tenía yo la foto de mi novio Julián, mi caja de pinturas y todo mi ajuar. Estoy muy preocupado, no sé qué voy a hacer. Y si Julián me deja, me voy a enloquecer. Y si Julián te deja, me voy a enloquecer. Ay, ay, ay, ay, ¿qué te pasó? ¿Quién me ha robado la cartera del salón? Ay, ay, ay, ay, no puede ser que haya gente que me haga padecer. Cartera del salón. Ay, ay, ay, ay, no puede ser que haya gente que me haga padecer. Algunos me marginan, no sé por qué será. De error tenemos todo, otro les tocará seguir este camino sin miedo al que dirán. Yo no araño el paquete, lo como sin parar. Él no araña el paquete, lo como sin parar. Ay, ay, ay, ay, ¿qué te pasó? Robado la cartera del salón. Ay, ay, ay, ay, no puede ser que haya gente que me haga padecer. Mira, a mí me da terror también. ¡Qué manga de bandidos! Ay, ay, ay, ay, ¿qué te pasó? ¿Pero quién me ha robado la cartera del salón? Ay, ay, ay, ay, no puede ser que haya gente que me haga padecer. Ay, ay, ay, ay, ¿qué te pasó? ¿Quién me ha robado la cartera del salón?